Casada, soltera, viuda, divorciada, pero claro que estén bailando bien encendida con la 21. Vamos a ver si están encendidas de verdad. Todas las mujeres gritando el bulla bulla. Viste las mujeres, viste las mujeres, viste las mujeres, viste las mujeres. Que griten los hombres, que griten los hombres, que griten los hombres, que griten los hombres. Hagan una bulla, hagan una bulla, hagan una bulla, hagan una bulla, hagan una bulla, hagan una bulla, hagan una bulla, hagan una. Ay, mi madre, pero qué bulla. Y ahora que vengan las mujeres, Argentina, chilena, Uruguay y toda América Latina. Sigan bailando con los más encendidos. La 21, ya te lo dije, la más encendida. Y bestia. Y ahora, cuando entren los saxofones, todas las mujeres moviendo esa cintura. Cintura, cintura, cintura, cintura, cintura, cintura, cintura. Que la fiesta está, la mujer está. Que la fiesta está, a bailar la mujer está, a gozar. Pégate un poquito, a bailar un poquito más, a gozar. Síguelo bailando, a bailar, síguelo gozando, a gozar. Mueve tu cintura, a bailar, mueve tu cintura, a gozar. Así. Cintura, cintura, cintura, cintura, cintura, cintura, cintura, sí, cintura. Enciende. Cuando bailo contigo, qué feliz yo me siento. Cuando bailo contigo, ay, pégate un poquito más. Cuando bailo contigo, que siga así la fiesta. Cuando bailo contigo, encendida. Bueno, no va a estar encendida nada. Imagínate quiénes llegaron.